estuve perdido en un bar, con la copa vacía y el alma igual, sin nadie esperando ni ganas de hablar. Solo el eco del miedo rondando el lugar. Me vi en el fondo de un vaso sin fin, recordando lo que nunca elegí, entre la tristeza y la oscuridad. Una voz me miró sin juzgar. No fue un milagro ni una revelación, fue una palabra con el tono del sol. Me miró y me dijo, tú aún vales hoy. Un acto de amor me salvó la voz. Era un ángel ni era ficción, era alguien común con compasión. En medio del ruido y mi confusión, sentí por primera vez redención. Me vi en el fondo de un vaso sin fin, recordando lo que nunca elegí, y entre la tristeza y la oscuridad, una voz me miró sin juzgar. No fue un milagro ni una revelación, fue una palabra con el tono del sol. Me miró y me dijo, aún va el sol. Un acto de amor me salvó la voz. Un acto de amor me salvó. Era alguien común con compasión. En medio del ruido y mi confusión, sentí por primera vez redención.